Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí una vez más en Radio Behind para todos vosotros. Ahora mismo tenemos con nosotros aquí colaboradores del programa. Yo, Cracky, buenas noches, Cracky. Buenas noches. También tenemos a José 2K2 de Evergame. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Y como GEA también del torneo del que vamos a hablar y al que va a ser entrevistado, tenemos aquí a Johnny Walker. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Kaito. Bueno, pues en este programa que hemos decidido hacer vamos a hablar un poco del torneo de Templarios, en qué consiste, ¿no? Nombrar a los clanes invitados para la primera división. Son 16, más tarde los nombraremos, hablaremos un poco de ellos también. Y la última parte de la entrevista va a ser... el programa va a ser entrevista a Johnny Walker. Si queréis hacerle alguna pregunta, me podéis encontrar en el canal Behind.live en IRC en Quakenet. Me las pasáis y de parte de vuestra le hago yo las preguntas a Johnny más tarde. También vamos a hablar un poco de la Córdoba, que se ha celebrado este fin de semana. Tenemos Party, que nos llega también información acerca de ella. Y bueno, eso va a ser los puntos a tratar en este programa. Ahora hacemos una pequeña pausa musical y volvemos dentro de 3 minutos para meternos ya a fondo en este importante programa. Buenas noches de nuevo. Después de una pequeña pausa musical estamos aquí de vuelta. Y bueno, ya vamos a meternos a fondo con el tema este del torneo Templarios, ¿no? Es un torneo, vamos a hacer una pequeña explicación para que no sepa de qué trata. Es un torneo en el cual, bueno, se juegan los equipos españoles de Counter-Strike Source junto a CS:GO, es el torneo por excelencia. Tiene una organización que no se basa, no es internacional ni nada por el estilo, como puede ser la SL. Luego nombraremos a los admins y os daréis cuenta que son gente normal que le dedica unas horas al día para que el torneo vaya mejor cada vez. A mí me gustaría destacar que el torneo de Templarios ha ido a más. Empezó siendo como una pequeña sombra del torneo CS:GO. Está organizado por los miembros del clan Templarios. Y bueno, poco a poquito, con un webmaster muy bueno, gracias al apoyo de Irene sobre todo, se han ido afianzando, pim pam, pim pum, y ha ido a más, y bueno, ha sido un torneo, actualmente es uno de los mejores. Prácticamente la mayoría de clanes están inscritos, bueno, en esta tercera edición ahora están invitados, más tarde hablaremos de esto. Y bueno, desde Radio Behind hemos decidido apostar por este torneo. Narraremos los partidos más importantes, haremos coverages semanales o quince de cada 15 días, no sé la palabra, lo siento. Y bueno, más o menos eso es lo que vamos a hacer durante hoy. Bueno, si esto es la presentación, vamos a hablar un poco sobre la tercera edición, ¿no? Johnny, ¿nos puedes contar un poco qué tienes pensado de la tercera edición? Las novedades principales de esta edición es que, como tú has dicho, es un torneo invitacional, un poco porque... queríamos contar con clanes ya conocidos, que tuviéramos referencias de ellos y contrastar un poco la seriedad de los mismos. Entonces hemos decidido hacerla de esta manera, y esa es una de las mayores novedades. Pero luego también el tema de los premios es otra de las cosas que yo creo que hacen bastante atractivo este torneo, ¿no? Bueno, comentar antes que nada que os habéis fichado entre comillas a Hazuki como admin, que se encargará de la primera división junto a ti y a más gente que ahora luego nombraremos, como he dicho antes, y sobre todo a los premios, ¿no? Tenéis un pequeño acuerdo con SteelSeries, luego diríamos los premios, pero ya os puedo anticipar que son grandes premios, la mayoría de gente ya lo sabe. Y bueno, habéis profesionalizado, por así decirlo, ¿no? Este torneo, y yo creo que si todo sigue así podemos ver próximas ediciones muy interesantes. ¿No crees tú, por ejemplo, Johnny? Sí, la verdad es que sí. Hemos contado con clanes tops, COD siempre nos ha apoyado, ahora Crypta, vamos, Y bueno, esta edición lo que queríamos era pues darle mayor nivel y hacerlo invitacional por eso, invitando al resto de tops que no estaban tan animados a participar en otras ediciones, quizá porque no teníamos mucho nombre, ¿no? Pero ahora al hacerlo de esta manera y con esos premios tan buenos, pues todos se han lanzado rápidamente a participar, ¿no? Y la verdad es que pinta muy bien, pinta muy bien. Está claro que es un torneo importante. Actualmente solo sabemos la mayoría de clanes, me parece que faltan dos invitados a primera. Los clanes que es de segunda, por si no sabías, también van a ser invitados. Bueno, no tendrán premios, por así decirlo, ¿no? Pero supondrá, por ejemplo, me imagino que el que gane será invitado a la próxima edición a primera y cosas así, ¿no? Importantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la segunda división. Y si nos puedes adelantar un poco de los Sí, comenta. En segunda división hay clanes bastante importantes también. Está Natural Evolution. Hay clanes que están bastante bien. Ahora mismo también hemos decidido hacer la invitacional con clanes de que no se pueden considerar tops de momento, pero que en cualquier caso van a dar bastante espectáculo y que van a jugar muy bien y van y hemos buscado sobre todo pues eso, seriedad. Luego ya en la tercera división hemos hecho una cosa que es dejarla más abierta pues para clanes que se están afianzando o que están empezando y que les apetece competir, y también pues queremos tener hueco para ellos porque nosotros siempre hemos estado abiertos a todo el mundo, ¿no? Habrá que tener en cuenta también la segunda división, como ya hemos dicho. Ahora me gustaría hacer un pequeño inciso. Dejando aparte el tema Torneo Templarios, que volveremos luego con él, me gustaría hablar sobre la NetZone Córdoba. Se ha celebrado este fin de semana, desde viernes, si no me equivoco, hasta domingo. Los mejores clanes españoles han estado disputándola. Hemos tenido una final Wizards Overgame. Finalmente, os digo que primero quedó Wizards, Overgame quedó segundo y finalmente NSK, con un papel excelente, ganando a clanes como Last Level, se quedó tercero, ¿no? José, ¿te parece un poco sorprendente que Overgame ganase en Winners a Wizards y lo tirase a losers? Finalmente, Wizards demostró su nivel y le ganó 16-6 y 16-7 en la final, pero ¿te parece sorprendente este resultado, José? Que Wizards y que Overgame le ganase 16-12 en Winners, en un mapa como Train, que Wizards suele ser bastante bueno en este mapa. Pues, hombre, me parece bastante sorprendente porque Christopher estaba un tiempo sin jugar a causa de que no tenía internet y no habíamos entrenado apenas, habíamos jugado entre nosotros pero casi sin tácticas y no estaba el equipo al 100%, pero me sorprende porque, no sé, Wizard tiene bastante experiencia en LAN y se ha demostrado que ha sido el más constante, lleva una buena experiencia en el equipo juntos y eso quiera que no se nota. Y han estado LANes importantes y quizás Overgame le falte eso. Y se ha notado que Wizard sigue siendo el mejor todavía. Estuve hablando con Gecko, le llamé varias veces, él también me llamó, bueno, y me comentó cuando estaba de viaje que no habían tenido tiempo ni tan siquiera para hacer las tácticas de esta LAN y que justo, tan justo como siempre, ¿no?, se había imprimido papeles con mapas y en el autobús de ida desde Madrid hasta Córdoba iban haciendo las tácticas a mano, por lo tanto, para lo que tenían previsto, ¿no? Contract, que se incorporó, recordemos que Contract fue quitado del equipo, más tarde se ha recuperado otra vez, por lo visto ha hecho un buen papel en la NetZone. Si queréis las demos, a partir de mañana estarán en media vida, habrá que verlas porque recordemos que no pudo haber TV. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta todos estos imprevistos que tuvo como Christopher, no tenían tácticas, contra fue un fichaje, por así decirlo, de última hora, tenían previsto que fuese otro jugador, por lo tanto, un gran papel de Overgame. Overgame, si sigue así, será un equipo a tener muy en cuenta, y como no, Wizards en su línea, ganando en el momento oportuno, ¿no? Porque cuando a mí me dijeron que habían ganado 16-12 que habían perdido 16-12 contra Overgame, hasta yo mismo me sorprendí y dije, madre mía, si todo sigue así, Overgame llegó a la final de la mano de Winners, lo tenía muy fácil, si ganaba ganaba el partido, ganaba el torneo, partido y torneo, por lo tanto, Wizards en su línea. Esas son las conclusiones, ¿no? También me gustaría hablar, como no, de NSK, un equipo que vino, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pirox, Cody, Adri, Sinfo y Monja. Un equipo constante, llevan ya mucho tiempo juntos, un equipo totalmente constante. Bueno, todo el mundo sabía que iba a hacer un papel importante, ¿no? Como siempre lo han hecho, siempre han estado terceros, cuartos, quintos, ¿no? Y esta vez no ha sido menos. Eliminaron el Last Level, que era un conjunto, una unión entre Next Level y jugadores retirados, por lo tanto, un equipo bueno. Y bueno, esa sería la conclusión, ¿no? Wizards en su línea, Overgame fuerte y NSK constante, básicamente. ¿Estáis de acuerdo con esto, Cracky? Sí, bueno, como has dicho, NSK lleva mucho tiempo juntos y ahí en las LANes es cuando se demuestra la experiencia que tienen, se conocen, vamos, a la perfección. Y han hecho un gran papel. A mí me ha sorprendido, la verdad. Wizards estaba claro, yo lo veía claro, que iban a quedar primeros. Overgame segundos y el resto. Y bueno, cuando también la sorpresa de Overgame, yo me puso el miedo en el cuerpo, digo, uy, que estos saltan aquí, se ponen top 1 ahora y mucha gente lo estuvo diciendo ahí por internet. Ahora dirá todo el mundo que son top 1, bueno, ahora no sé qué. Y bueno, al final acabaron sucumbiendo. Pues lo que tienen las LANes están igualadas y al final, pues gana el mejor. Para meter un poquito de salsa, el equipo Go to Hell iba muy fuerte, ¿no? Por internet siempre daban basto y tal. Bueno, todo el mundo sabemos cómo ha quedado. José, tienes algo que comentar sobre esto, ¿no? A ver, ¿qué nos cuenta? Pues sí, quería comentar que lo más me sorprendió más que incluso que Overgame ganara a Wizards, fue que unas semanas antes habían jugado un amistoso contra Go to Hell y nos habían pegado una bastante fuerte. Y yo esperaba un equipo muy fuerte, tanto Pipe, que me parece un mágico por internet, que no baja de los 30 frags y tanto como tiro. Y no sé, me sorprendió bastante que perdiera contra Last Level, que un equipo que era sinceramente un mix. Pero bueno, me pareció muy fuerte, demasiado fuerte. Me hubiera gustado que hubiera estado HK también, que hubieran hecho muy bien, que tiene bastante experiencia, Costoman, Dragón, etcétera, me hubiera gustado. No sé, me pareció muy sorprendente lo de Go to Hell, que no hicieran nada, un poquillo flojo. Pero bueno, no sé, me parece muy sorprendente. Y NSK, pero sin nombre, no tiene nombre. Lo que hicieron fue sí, un trabajo que no veas. Hubiera faltado Darkseid quizás ahí también, a ver si daba lo mismo en LAN, que ya la gente tiene ganas de vernos ahí en LAN. Luego hablaremos de esto, ¿no? Darkseid es como un equipo invitado al torneo Templarios, habrá que hablar de ellos también. Por ejemplo, ganaron a Next Level, ¿no? El SL Amateur Series 16-4, si no me equivoco, o algo así. Así que es un equipo que habrá que ver. Pues bueno, antes de volver al tema Torneo Templarios, ya dejamos aparte el tema este de Zona de Córdoba, me gustaría recordar el torneo de la Neos Party de Counter Strike Source. Nos han llegado noticias nuevas. Si adelantamos que iban a tener premios de 400 euros en metálico y tal y cual, una tarjeta gráfica 8600G Nvidia. Pues bueno, Scorp, admin del torneo, me ha comentado esta tarde que los premios aumentan siempre y cuando se cumplan que hayan 4 clanes inscritos. Por lo tanto, los premios aumentan de una gráfica 8600 Nvidia a una TI, ahora mismo no recuerdo el modelo porque las TI son así especiales, pero mejor, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y el aumento del premio metálico también será importante, ahora mismo no soy consciente de ello porque aún no se sabe de cuánto será el aumento, pero habrá que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, estaremos, el staff de Radio Behind estará en Neos Party y haremos un pequeño coverage, como no, de Counter Strike Source también. Pues bueno, volvemos ya al torneo Templarios, donde bueno, José, tú fuiste primero en la primera edición y segundo en la segunda edición, valga la redundancia, ¿no? Háblanos un poco más de esta de este torneo, de la organización sobre todo. Hombre, pues la impresión que me dio al principio, yo llegaba de llegar al clan que al final ganamos y me dio tiempo a jugar dos partidos, creo que fue, era un torneo sencillito, normalito, donde estaban clan normalitos de España. Y nada, pasó la primera edición, todo muy bien, contra COD, un equipo que se ve dónde está, que ahora son cripta. Y luego en la segunda edición se vio que la gente estaba siguen con muchas ganas. Vamos, lo que más me gustó fueron los admins, que nunca pude tener una queja de ellos. Siempre estaban ahí para cualquier duda, sobre todo Chunite. También me ayudó mucho ahora que ya no está, que se va a echar de menos, yo creo. Pero bueno, Hazuki y demás lo harán bien. Y no sé, esta tercera edición ya cada vez va sorprendiendo más. No sé qué le va a faltar para la cuarta. Premios de Steel Series y muchísimas cosas. Yo lo veo, pero vamos, han crecido un montón. Y si siguen así, bueno, ya yo creo que es el mejor torneo ya de España. Porque Ceseros está en picado y ya no es ni la mitad de lo que es Templares ahora. Ceseros, para mi gusto, ha perdido mucho. La época en la que estaban Skills y Fall, que veíamos una final, pim, pam, lo típico, ¿no? Han perdido mucho, pero bueno. Torneo de Templarios, sin tener en cuenta los torneos como SL y demás, para mí eso es el más importante. Ahora me gusta, ya para, en su honor, ¿no? Ya que se le ocurran tanto y tal, hablar sobre los admins del torneo. Dentro del torneo en sí, ¿no? Tenemos a los admins que se encargan de llevar partido a partido, todo lo que hace un admin en sí, ¿no? Que son Johnny, que es el Head Admin, HDA, Angus, Aidita, Fastito, Karthins y Hazuki. Recordemos que Hazuki ha sido una incorporación nueva, esperemos que lo haga muy bien. En el tema One Master que ya he comentado antes, antes de decir que, bueno, son Angus y Kiburi, Chiquibluri, o algo así, ahora mismo no me sale el nombre. Estos, como ya he dicho antes, fueron los primeros en incorporar en la web un screen uploader, un demo uploader, etc, etc. Por así decirlo, informatizar, ¿no? Todo lo que antes se hacía mediante correo y email, ahora se hace así, teniéndole Irene más aún, pero hay que tener muy en cuenta su trabajo. También tenemos a colaboradores que son Psicópata y Dragón. Dragón es el encargado de contactar de relaciones sociales, ¿no? Relaciones personales. Y Psicópata, que es el que hizo el tema de la página web, muy currado por cierto, si nos está escuchando, un saludo para él. Y dentro del podcast, que también es, bueno, para quien no sepa lo que es el podcast, es un programa que se graba, lo graban y luego lo suben, en el cual hablan de todo un poco, sobre todo el torneo Templarios. Y en ello trabajan Benelux, Kurkus, Unk, HDA y Angus. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema, antes de irnos con un poquito de música y anunciar los clanes invitados, vamos a entrar con hablar sobre la Irene y más exactamente el caso Michael, ¿no? Esto, bueno, la Irene, como ya sabemos, el torneo Templarios está totalmente afiliado a él. Para jugar el torneo Templarios es totalmente necesario usar el uso de Irene. Por lo tanto, me imagino que ya todo el mundo sabrá lo que es Irene, ¿no? Johnny, ¿nos podrías hablar un poco acerca de esto? Más les vale saberlo porque el último plugin de Irene obliga a estar logueado en el anti-chetos para poder jugar los partidos. Es un plugin de servidor que lo que hace es que te obliga de alguna manera para poder entrar al server estar logueado en el Irene. Y bueno, Irene es un antichetos que todo el mundo ya debe conocer, puesto que nosotros ya lo usamos en la anterior edición. Fuimos el primer torneo en implementarlo, a pesar de que se hizo una prueba en la final de Ceseros en la anterior. Pero a nivel formal, pues de alguna manera nosotros hemos sido los que más lo hemos usado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un sistema antichetos que para mí, no es porque yo esté metido en el tema y tal, me parece que es de lo mejorcito que hay, puesto que ha detectado ya muchísima gente usando chetos. Y bueno, y no solo los detecta, sino que bueno, ahí están las pruebas. Tenemos una blacklist ya que, por desgracia, ya cuenta con 90 amigos y socios. Y parece ser que va a seguir aumentando, por desgracia, ¿no? Pero bueno, es muy eficaz. Solo puedo decir que Irene es súper eficaz. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Ya podéis ver en la página web una lista negra bastante extensa con jugadores que, bueno, dentro de lo que cabe, no son muy conocidos. Esta semana hemos tenido el caso más importante, el de Michael, ¿no? Yo creo que esa ha sido el más importante con el clan a tener en cuenta, VG, nivel medio, por así decirlo, bueno, constante y tal. Michael, por lo visto, se cargó en un partido. Bueno, eso es, yo la verdad es que no he tenido tiempo para ver la demo. Eso es lo que ha... lo que ha dicho al final el equipo de ojeadores de Irene. Michael se cargó, ha sido añadido a la lista negra. Y bueno, Cracky, me imagino que eres consciente de ello. ¿Tienes algo que comentar acerca de esto? Pues la verdad, sentí una gran decepción porque, ya sabes, antes de la Campus estuve entrenando con Spiral, con Nox, Desmond, yo, esta Alma Negra y Wilcom, que les mando un saludo si nos escuchan. Y bueno, Michael estaba por ahí, él no podía ir y yo le sustituí, ¿no? Y Legionario igual. Y no sé, me sentí un poco decepcionado por ello, porque son grandes personas, estuve con ellos, durmiendo con ellos casi, comiendo con ellos, y el equipo, no sé, para mí ha perdido un toque por culpa de esto, de estas cosas. Y aparte de otro personaje que hay por ahí que también caerá, y lo veréis. Sí, bueno, yo ya sé quién es, mejor reventar, pero ya llegará ese momento. José, me parece que tienes algo que decir acerca de esto, ¿no? Qué flameros os veo. Sí, yo tengo que decir que Michael, bueno, que esa demo es que no tiene ningún sentido, eso va a empezar. Si dijeras que Irene, que él estaba jugando con Irene y directamente le han baneado porque Irene ha detectado chetos, vale, pero por una demo con un tic que puede ser sospechoso no se ve nada, y menos cuando se ha visto y sin su apuesto la foto donde se ve la cabeza directamente. Yo he jugado mil veces con Michael y nunca iba nada, y la gente que jugaba estaba parada en base y eran malísimos porque estaban dos en B, mataban a uno y el otro estaba escondido. Y era gente malísima, que graba una demo y acusa por un tic que cualquier demo de cualquier jugador de cualquier partido se vería que puedes asomar cuando vas a apuntar porque has escuchado a alguien, apunta directamente para allí y estás esperándolo. Pero es que no lleva nada, directamente no lleva nada. Yo lo desbanearía, y si lo pillan con chetos, con el Irene logueado, pues se le banea. Pero por una demo de un tic no se puede banear a una persona, y menos crearle, meterlo ahí al hoyo sin concretamente saberlo a ciencia cierta. Pues bueno, ahora es el momento de hacer una pausa musical. Recordar que volveremos con el anuncio de los clanes invitados a la primera división, hablaremos un poco acerca de ellos, y más tarde la entrevista al head admin del torneo, Johnny Walker. En 5 minutos volvemos. Después de esta pequeñísima pausa musical, estamos de vuelta aquí en Radio Behind, especial Torneo Templarios. Ya es hora de nombrar a los clanes invitados. Para que no lo sepa, son 16 equipos los que estarán en Primera División. Y bueno, también vamos a decir los premios. Primero vamos a nombrar a los clanes invitados y luego vamos a decir algo acerca de ellos, ¿no? Si os parece, entre los colaboradores y yo montaremos un pequeño debate acerca de cada uno. Bueno, primero, los clanes invitados, solo tenemos 14 y 16, los últimos dos están por confirmar, por lo tanto no lo diremos, pero bueno. Entre ellos están Everready, Nila, HK, Darkseed, 13, Game2Play, Gate, Overgame, X3, Crypta, Next Level, Hitbox y GST. Os habréis dado cuenta que falta, por ejemplo, NSK o el más importante, Wizards. Bueno, de NSK no sé nada. Vale, ya me han confirmado NSK. Me acaban de decir ahora, al Dandy 7GB NSK en su defecto estará presente también. Por lo tanto, 15 y 16, Wizards, ya os adelanto que no estará presente. Ha decidido centrarse en las competiciones más importantes, como puede ser la SL Major Series o la EuroCup. Bueno, antes de comentar un poquito algo acerca de cada clan, vamos a nombrar unos premios muy interesantes, por cierto. El primer será, para el primero serán 5 cascos Steel Series y 5 alfombrillas QCQ. Para el segundo, 5 cascos Steel Series y 5 alfombrillas QCQ. Perdón, para el primero serán 5H y para el segundo 4H. Y para el tercero, 5 cascos Steel Series 3H y 5 alfombrillas QCQ. Por lo tanto, para el primero 5H, para el segundo 5 4H y para el tercero 5 3H. Para que no lo sepa, los premios, los precios de cada uno van en decremento, ¿vale? El 5H me parece que vale 70 euros, el 4H vale 40 euros y el 50 euros y el 3H 40 euros, por ahí están ahora mismo, no me lo sé de memoria, pero bueno. Por lo tanto, unos muy buenos premios. Accedemos ya a hablar sobre los clanes invitados. Primero, ¿qué te parece si hablamos de Overgame? El favorito, sin duda alguna. José, que es miembro de él, bueno, ¿qué nos quieres comentar acerca de Overgame? Bueno, pues que vamos a ver qué tal va el torneo. Tenemos la Major Series ahora también. Y nos va a costar compaginar todo. Tenemos un montón de compromisos, de partidos. Pero vamos a entrenar y vamos a estar a, si Dios quiere y no pasa nada, que esperemos que no, a ganar el torneo, si puede ser. Vamos a entrenar duro, yo me estoy adaptando ya. Y a dar caña. Bueno, para el que no sepa, el roster de Overgame son Christopher, Alexi, Contrac, José, Justo y Gecko. Si no me equivoco, ¿no? Creo que no me he dejado a nadie. Bueno, ese es el roster de José 2K y de Overgame. Luego, otro equipo a tener en cuenta, Next Level. Voy a hablar yo un poco acerca de ellos. Next Level ya llevan bastante tiempo juntos desde la campus. Actualmente se lo forman Mortal, Larios, Mirlo, Mushi y Lares y Lert. Esos son los 6 miembros, ¿vale? Me parece que Larios está off o ha dejado abandonado ya el clan, si no me equivoco, o algo por el estilo. Un equipo a tener en cuenta. Otro equipo también es 13, ¿no? Cracky, ex miembro de este equipo. Bueno, ¿qué nos quieres comentar acerca de este equipo? Bueno, hace tiempo, ¿no?, que lo dejemos. Pues nada, 13 comenzó hace ya más de un año y largo, sobre un agosto, julio del año pasado. Y mira, poco a poco se pusieron ahí trabajando duro, se lo puedo corroborar, trabajando duro, entrenando, mirándolo todo, y se han puesto un hueco y mira, ahora están invitados en torneo de Emplario. Bueno, el roster del actual Winforce se llama, que son los 13. Están Fildian como capitán, está Crobean, que lleva mucho tiempo también jugando, Chete, Aims, Neox, Stone, Jonky y Anima, el último fichaje. Y bueno, desde aquí les deseo la mayor suerte posible. Y nada. Ellos, Fildian espera, el capitán a mí me ha dicho que espera quedar entre los 3 primeros, ya lo veremos. Ya veremos cómo se afronta, ¿no? Que ya os adelanto que desde Radio Behind daremos un pequeño coverage quincenal o semanal, en la cual hablaremos, pues bueno, de cómo ha ido la semana, quién ha ganado a quién, si podemos narrar algún partido interesante, pues lo haremos también. José, ¿nos quieres comentar algo acerca de Heavy Known, CHK? Sí, me gustaría hablar porque los conozco bastante, me gusta el clan que tienen, el roster que tienen, además con la incorporación de Flipe, que va a aportar mucho, jugador muy conocido, que hace poco que ha adquirido un PC y está jugando un partido, unos poquillos de partidos con él y está, le falta un poquillo volver a ser de antes, pero sin duda va a ser muy buen jugador otra vez como era. También está Kiro de 1.6, jugador conocido. FVA es un clan muy de 1.6, Costoman que viene de 1.6, FVA también, Flipe, Kiro, Dragón quizás sea el Dragón y Gara quizás sean los que son más de Source, pero es un clan muy al estilo 1.6, que quizás de mucho juego. Y bueno, y en LAN también lo van a hacer bien, porque todos son jugadores conocidos que dan en LAN y veremos si ningún jugador, que no voy a decir nadie, vende, seguirá adelante y será un clan muy a tomar en cuenta si no tienen ninguna venta. En principio creo que lo que plantearon ellos era hacer un clan de eso, de lanes, por lo que yo sé. y es lo que esperan más hacer, ¿no? Bueno, veremos. Si es un equipo constante y se mantiene, habrá que tenerlos en cuenta. Habrá que ver, ¿no? Porque, madre mía, ya sabemos todos lo que ha pasado más de una vez. Pero bueno, ahora me gustaría hablar un poco de Krypta, ¿no? Johnny, ¿qué te parece si nos comentas algo acerca de ello? Bueno, pues Krypta es un equipo que siempre nos ha apoyado cuando eran COD, cuando fueron a Overgame igual, y siempre han estado participando en nuestro torneo, por lo que... Y, pues... no sé, les tengo aprecio, tengo que decirlo. Y aparte, uno de sus componentes, pues es administrador, que es Hazuki. Y bueno, pues están aquí además como actuales campeones. Ahora es el enemigo a batir, en realidad, porque los demás clanes se tendrán que poner las pilas para ganarles, me parece. Para el que no lo sepa, actualmente el roster es Hazuki, Dagon, luego los dos hermanos Battle y Portos, yo siempre llamo Pornos. ¿Quién más hay por ahí? Me parece que... A ver... creo que ya está, ¿no? Ah, no, también está Liquid, y bueno, alguien más por ahí, pero no sé. Pues bueno, es un equipo. Otro equipo a tener en cuenta. Sí, la verdad es que Battle y los dos hermanos siempre han estado ahí dando caña. Siempre estarán, espero. Muy buenos chavales. Yo los conozco afortunadamente de la campus. Son los putos amos. Bueno, un equipo a tener en cuenta, sin duda alguna. Luego otro equipo, Hitbox, siempre ha estado ahí también. Vimos que perdían contra Next Level en la Amateur Series. Pero bueno, un equipo a tener en cuenta. Donde está, si no me equivoco, ahora mismo están Koldan, Ewok, también está Kami. Bueno, son gente de nivel, ¿no? Ya que ya todo el mundo los conoce, ahora hay que tenerlos en cuenta también. Luego está Nila, el equipo donde está Mazi, que sé que nos está escuchando, un saludo a él. También está Russell, un equipo, bueno, que van a acudir a la NEOS, si no me equivoco. Habrá que ver su trabajo. Siempre lo han hecho bien. Quizás para mí no sería no entraría en un top 5, pero es un equipo que se merece estar ahí por todo lo que ha hecho y tal, así que pues bueno, un saludo a ellos, ¿eh? Y suerte en el torneo, que la necesitaréis. También habría que tener en cuenta a Darkseid. De José, te doy paso en este tema. Bueno, un tema que me gustaría hablar. Han ganado a Krypta hace poco, a Hitbox perdieron por una, y contra NSK ganaron. No sé, yo podía jugar... A ver... No sé, al móvil... He jugado, bueno, mixes contra ellos, contra Ghosts, jugué otro día, y... 20... ¿Cuántos eran? Jugaba con Costoman, jugaba con gente bastante buena, y se hicieron 30 frags en solito casi. Y luego también el nuke de Terra hacia el horror, cosas que, no sé, gente buena, por ejemplo Águila, que quizás sea el mejor jugador de España, o Doom, no te las hace, cosas muy raras. No sé, esperaremos a ver qué tal Irene, y si no, habrá que demostrar el LAN. O sea, son buenos jugadores, yo los conozco, parecen muy buenos jugadores, tanto Darben, etcétera, pero van a tener que demostrar mucho, mucho, mucho, porque se les está llamando mucho inetero. Bueno, José, tenemos que acabar en 10 minutos porque ahora a las 10 hay retransmisión de partida de Battlefield. No tenemos tiempo. Tenemos tiempo para la transmisión. Bueno, los demás equipos, X3, donde está Black, Atlantic 7, que acaban de acudir a la Córdoba, han hecho un muy buen papel quedando terceros. Everready, un equipo que lo conoce todo el mundo. Y bueno, GST, que son antiguos Hitbox, donde está Zerg, Nano, toda esta gente, ¿vale? También están... Bueno, está Voodoo y toda esta gente, bueno, pues ahora también darán que hablar. Ahora ya pasamos a la entrevista con Johnny, el head admin del torneo. Recordad que si queréis hacer alguna pregunta me la paséis por privado. Pero tampoco tengo mucho tiempo, así que pasarlo lo más pronto posible. Buenas noches, Johnny. Buenas noches. Antes que nada, queremos darte la enhorabuena por el gran torneo que has sido capaz de organizar, estos dos grandes torneos. Habrá que esperar ahora al tercero, a la tercera edición, a ver qué tal ha salido. A ver qué tal sale, perdón. pues eso, darte la enhorabuena. Bueno, en realidad este torneo no lo organizo yo, ni muchísimo menos. Hay un montón de gente trabajando detrás. Y bueno, aunque Angus y yo solemos los que aparecemos como head admins, en realidad sin todos los colaboradores que tenemos no podríamos hacer nada, absolutamente, ¿no? Es humanamente imposible. Hablando contigo, bueno, cuando hablo contigo me refiero tanto a ti como a todos los otros colaboradores, como ya has dicho antes, que sin ellos no sería esto posible. Me imagino que habrás dedicado mucho tiempo de tu vida, ¿no?, para organizar este torneo. De este tipo, ¿por qué lo haces? ¿Te sientes bien? Por ejemplo, yo pongo mi caso, ¿no?, que actualmente estoy moderador de media vida, dedico bastante tiempo a hacer esto, estoy en Radio Behind y tal, a mí me gusta. ¿Tú por qué lo haces? Yo me siento complacido, la verdad. Hombre, a mí me llena bastante esto, siempre he tenido hobbies, he sido un friki toda mi vida, y ahora pues he decidido dedicarme a esto, ¿no?, que desde hace 2 años para acá estoy jugando a Surce. Y bueno, pues el tiempo libre es cuestión de organizártelo. Y la verdad es que ya que lo haces, pues intentas hacerlo bien y le tienes que dedicar un poco de tiempo, sacrificas otro tipo de cosas, o bien te organizas mejor y ya está. No hay que dejar nada de lado, pero la verdad es que no, para mí no me supone ningún sacrificio importante, ¿sabes? No, la verdad es que si te lo pasas bien y tal, pues eso es lo importante, ¿no? Otra pregunta que tengo para ti es que, bueno, yo aún me acuerdo de los primeros torneos donde TPS era una sombra de ceseros y en la que no, realmente no habían clanes apuntados buenos y que no se jugaba para ganar, sino que para divertirse, ¿no? ¿Nada crees que ha recibido el éxito para aumentar de caché hasta tal punto de que mucha gente lo considere mejor que ceseros? Bueno, es cierto que nosotros en la primera edición, en nuestra inspiración fue ceseros, porque era el torneo de referencia, ¿no? Siempre lo vimos como el torneo de referencia, pero yo creo que a partir de la segunda edición ya tuvimos unas cosas que nos marcaron como muy diferentes a ellos, ¿no? Desde el tema de poner un programa para subir screens y demás, facilitar todo el tema burocrático a los clanes, la implementación de Irene, todo este tipo de cosas, pues yo creo que nos han diferenciado bastante. Y yo no creo que sea cuestión de competir con ellos, sino que ahora mismo pues nosotros hemos tomado una dirección y ellos otra, que bueno, siempre hemos colaborado, ¿no? Pero no es una cuestión de competir con ellos. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar 2 torneos españoles, ¿no? Hay pocos, son buenos, así que hay que seguir con ellos. Otra pregunta que tengo por aquí es que TPS fue el primer torneo en implantar, ¿no?, el Scrum Ladder de la mano de Angus, si no me equivoco. ¿Crees que eso ha beneficiado al torneo en sí? Todo el soporte informático, cuando digo Scrum Ladder me refiero a todo el soporte informático. Está claro que sí. Lo hizo Angus y lo hizo con Scaliguri, que es el admin de la web. Sí. Lo hicieron entre los dos, era un módulo de PHP que ya existía, pero ellos han hecho unas modificaciones que la verdad les ha quedado genial. Vamos, a los clanes les facilita un montón el trabajo a la hora de hacer la burocracia, ¿no? Yo creo que un poco tomando de ejemplo la SL y demás, y pues hemos cogido cosas de un lado, cosas de otro lado, y al final pues nos ha quedado un resultado bastante majo, no sé. Los clanes les gusta, desde luego. Recordemos que tenemos que acabar en 10 minutos, así que vamos a hacer un poquito más rápido, ya estamos en la parte final de la entrevista. También hablar del tema Irene, ¿no? ¿Crees que da una fiabilidad que se echaba de menos esto? Tema Irene, realmente el Counter-Strike Source llegó un momento en el cual todos dudábamos de todos. ¿Y no crees que hemos llegado a un punto en el cual es necesario, era necesario el uso de Irene? Yo siempre digo que dudo de todos menos de mí mismo, y a veces ni eso. O sea que, no sé, en el Surce, al ser por INET, o sea, todas las competiciones por INET, es imposible fiarte al 100% de nada. Sin embargo, yo creo que Irene nos da una confianza porque se ha demostrado que caza a la gente, que intenta hacer trampas, y nosotros hemos apoyado desde el primer día, ¿no? Desde el primer día que nosotros vimos que Jimi Hendrix posteaba, me parece, en Ceseros, que que él era capaz de desarrollar un antichetos, nosotros le hemos dado soporte y le hemos dado apoyo. Y de hecho, Angus está al 100% con él, está casi más que con nosotros, ayudándole día a día para mejorarlo. Yo creo que ahora mismo Irene es un antichetos muy, muy avanzado, y que para ser el trabajo de una persona en principio y ahora con dos o tres personas, tiene un mérito increíble, ¿no? Y está muy bien. Yo, vamos, yo creo que todos los que estéis aquí lo habéis probado. A mí la Equitas en la SL llega momentos en los que me dan unos lagazos impresionantes. Irene va súper suave, no afecta para nada al juego, y yo creo que es un antichetos muy, muy avanzado. Mejor que la Equitas, ¿eh? Para mí sí, desde luego. Para mí sí. Desde luego. Tú juegas con Aequitas y la gente igualmente se carga. Y ahí lo dejo también. Porque existen Aequitas, es decir, la Aequitas, sí. Me gustaría hacer aquí una pequeña, un pequeño inciso, ¿no? Aclaración. Que la Aequitas, al ser internacional y ser aplicada a otros juegos como Undress Train 6, pues supone que haya mucha más gente que juegue con él y por lo tanto mucha más gente que desarrolle un programa capaz de saltar desde la Aequitas. Por lo tanto, dudo que la gente que juega a España, alguien tenga sea capaz y lo que más importante tenga tiempo para desarrollar una entidad de Irene. Así que por lo tanto el Irene hoy por hoy es totalmente fiable. No conocemos un anti-Irene, ¿no? Pobre, bueno. Pobre del que lo invente, pobre el que lo invente. Ay, mira, yo no lo conozco, desde luego. El Irene, después de la Fregona y del futbolín, es el mejor invento español. Vas a venir ahora estropeándolo. Bueno, Johnny, dos preguntas importantísimas. Si tuvieses por apostar una por el ganador y otra por el mejor jugador, el jugador que va a ser revelación, el que va a la final va a hacerse 50 frags y va a ser el más importante, ¿cuál sería tu apuesta? Y para mí, ahora mismo por la falta de Wizards, este torneo pues va a estar bastante, bastante igualado. Quizá Overgame parece que despunta más que el resto. Crypta como vigente campeón, no sé. Yo, si tuviera que apostar, apostaría quizá por esos dos, pero bueno, siempre puede haber sorpresas. Y luego, en cuanto a jugador, yo creo que están los mejores jugadores de España jugando, ¿no? Si quitamos a Wizard, entonces yo que sé, a lo mejor Christopher o no sé, hay tantos que es imposible decidirme por uno. Pues bueno, Johnny, muchas gracias por tu colaboración con esta radio. Lo siento, si fuese por mí estaríamos aquí 3 horas más, pero bueno, de todo lo bueno se tiene un final, ¿no? Recordar que la semana que viene seguramente volvamos, ya os informaremos. Sobre todo dar las gracias a José y a Cracky por estar aquí con nosotros de colaboradores. Y también dar las gracias a todos estos oyentes que están con nosotros, tipo Mazi, que además colaboran en Behind.life, contando todo lo que decimos y tal, tipo Mazi, tipo Costaman, tipo Dragón, gracias a todos ellos. Espero que sigáis escuchándonos. Y bueno, José, ¿quieres saludar a alguien? Nos queda un minuto, sí, tienes tiempo por ahí. Lo hago rápido. Quiero saludar a Angus, que se le ha currado, de los que más se está currando del torneo, que parece de los mejores webmasters que hay, que se está currando un montón, y a mi novia, que me está escuchando, que están ahí escuchando. Bueno, y a todos los que están escuchando Radio Behind. Un beso para todos. Solo una cosa más, que como premio adicional al torneo, se va a hacer un video frag del clan que gane. Le vamos a hacer un video frag de calidad profesional por cuenta nuestra, ¿vale? Interesante, ¿eh? Bueno, ahí lo dejamos. Gracias a todos por escucharnos. Dani, que se me olvidó. Y buenas noches. Espero que sigáis con Radio Behind, vuestra radio.